sandunga que yo traigo para cumbanchar, con el meneo que yo tengo para guarachar. No hay otro ritmo que se me interponga, porque yo vivo la rumba, y cuando siento repicar el quinto, qué sabroso está. Lo mismo bailo para aquí o para allá, que me meneo. Suena la